Estamos aquí con dos integrantes de la colectiva LGBTIQ de Viedma y Patagones. Ellas son Laura López y Fernanda Curaqueo. Y también está acompañando Ornella Infante. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Fernanda. Bueno, comentanos un poco, Fernanda. Quedaste afuera de un concurso de la municipalidad, ¿no? Sí, bueno, te cuento. A mí me llaman para hacer un curso de capacitación de higiene y seguridad. Sí. Entonces, bueno, yo y mi compañera Flor fuimos las dos. Hicimos el curso con más o menos 40 aspirantes más. Rendimos el lunes pasado, rendimos tránsito, y el jueves rendimos comercio, obras particulares, concesiones, y el viernes me llaman a las 6:30 de la tarde para decirme de que había quedado en el puesto 27 y que ya habían elegido los 15 mejores. Bien, a 8 meses de la aprobación de la ordenanza del cupo laboral trans, están concursando por fuera de ese cupo para también acceder a un puesto en la municipalidad. No se estaría cumpliendo no estarían reglamentando ni siquiera el cupo laboral trans y siguen tomando gente. Así es. O sea, es una tomada de pelo, por decirlo así bien en criollo, en el sentido de que, estando la ordenanza en vigencia, no pueden tomar gente hasta que el 1% de la población de chicas trans, travestis y transexuales haya accedido, como dice la ordenanza, a un puesto de trabajo. Sin embargo, no tienen un espacio para ellas hace 8 meses, que son 7, y toman a 15 personas en un concurso evidentemente totalmente desfavorable, porque obviamente no van a tener las mismas capacidades que un universitario o... En el que concursaron también gente de la población toda. Exacto, sí, con el conjunto de la población. Entonces, bueno, ya esto, a este punto, es una toma de pelo. Estamos tristes, enojadas, indignadas, o sea, y vamos a tomar medidas al respecto desde diferentes lugares. Inclusive vamos a llegar a la judicialización, si hace falta, porque alguien tiene que intervenir. Acá se está incumpliendo una ley. Es un acto delictivo ya, para este punto. Sí. Ornella, vos también viniste a acompañar también a las compañeras. Vos desde la Federación LGBTIQ de Argentina. Así es, bueno, nosotras desde la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans venimos impulsando, y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, impulsando distintos proyectos de ley y ordenanza, y entre uno de ellos el de cupo laboral trans, que lo iniciamos con la compañera legisladora, mandato cumplido, María Rashid. Que la verdad, hoy tener que estar debatiendo esto cuando ya hay más de 30 ciudades que están implementando el cupo laboral, en donde hoy en día las discusiones pasan por la ley integral trans, que es un proyecto que presentamos con la diputada nacional Silvia Orne y el diputado Leonardo Grosso, que es un proyecto súper abarcativo y ambicioso, que justamente viene a paliar esto que sucede después de la ley, de la aprobación de la ley de identidad de género y de otras políticas públicas que se idearon, como el cupo laboral trans, y que nos están implementando, y que me llama poderosísimamente la atención que un intendente que pertenece a la UCR, donde la UCR tiene una Secretaría de Diversidad Sexual, de hecho quienes integran la Secretaría de Diversidad Sexual de la UCR a nivel nacional forman parte de la estructura a la cual pertenezco, que es la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, y se supondría que tendrían que escuchar un poco a lo que manda la dirigencia nacional en materia de igualdad. Así que me parece un poco que el intendente replica lo que hace el gobernador de la provincia, el cual tampoco fue capaz de, en estos 6 años de la aprobación de la ley de identidad de género, generar un solo puesto de trabajo para una mujer trans. Nosotras desde el movimiento Evita le llevamos en un proyecto hace 6 años para la creación de una Secretaría de Diversidad Sexual dentro del Ministerio de Derechos Humanos, de Educación y Derechos Humanos, y después del gobernador haber dicho que sí en la primera, segunda y tercera oportunidad que se lo planteamos, todavía seguimos esperando. Como todavía seguimos esperando el acceso a una salud trans, como integral, perdón, de las mujeres trans, como seguimos esperando que nuestras compañeras y compañeros gays y lesbianas puedan ser atendidos como corresponden en cualquier hospital público y no llevando un protocolo ideado únicamente para personas cis heterosexuales. No es posible que en la provincia de Río Negro, hasta el inicio de este año lectivo, allá en Allen, hayamos tenido que enfrentarnos con una directora porque no quería inscribir a una hija de un matrimonio de mujeres lesbianas. A nosotros esto nos apena muchísimo, nos duele muchísimo que el estado rionegrino, al igual que el municipio de Viedma, siga teniendo una deuda con los derechos humanos y puntualmente con el movimiento LGBT, y siendo cómplices, ¿no?, de este genocidio silencioso que hay sobre los cuerpos de nosotras las mujeres trans, que nos llevan a morirnos los 35 y 40 años, y que lamentablemente el intendente de Viedma y el gobernador de la provincia son responsables de lo que sucede con nosotras, porque son quienes conducen el Estado. Por ende son feminicidio, porque es con complicidad del Estado por ausencia también. Sí, es una situación lamentable. La verdad es que parece que cuando se avanza en derechos hay voluntades políticas que truncan. Sí, yo iba por el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? No, pensaba, ¿viste?, cuál es la idea, bueno, incluso si lo planteamos desde otro gobierno que no es el que está funcionando hoy en día a nivel nacional, y ni hablar en Río Negro, que con los derechos humanos no se va para atrás, se va siempre para adelante. Y hay un retroceso. Y se ven retrocesos, incluso discursivos en lo que es la gente. Es como que hoy en día hay como un planteo de cosas que 3 años atrás no se decía. No, por supuesto. También hay una política del maquillaje. Nosotras desde ATA logramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conducida por la Reta, que podamos tener la primer casa trans de el colectivo, gestionada y articulada de manos del Estado. Pero así como nos otorgan una casa trans para supuestamente trabajar en materia de derechos humanos, a la noche nos van y nos llevan a todas las compañeras trabajadoras sexuales del 11, de Constitución, de Palermo, como no sucedía antes. Sí. Y la excusa de la policía es porque sus jefes los mandan a llenar los calabozos para justificar el trabajo. ¿Y a quiénes persiguen? A las más vulnerables, a las mujeres trans o a las mujeres trabajadoras sexuales, porque no está lleno las comisarías de narcotraficantes que mata y envenena a nuestros pibes. No, la persecución va sobre las personas que rompemos con esta estructura de la sociedad machista, heterosexista, patriarcal, binaria y por supuesto clerical, porque las iglesias son cómplices de esto, porque no dicen absolutamente nada, se encargan de envolvernos con sus rosarios, intentan legislar con la Biblia y de esta manera llevar a que los dirigentes políticos o los gobiernos de turno vayan marcando retrocesos, en este caso como los estamos viviendo con Mauricio Macri a nivel nacional, como lo estamos viviendo ya hace un tiempo en la provincia, y se calla porque después el gobernador sale con su billetera engordada a silenciar bocas con lo que sucede, ¿no? Con los graves casos de feminicidios también que hay en la provincia y que nadie dice absolutamente nada. También no nos olvidemos que el gobierno provincial tuvo entre sus funcionarios personas ligadas al proxenetismo, hubo legisladores como el caso de Rubén López que estuvieron acusados de abuso, de también después de este mismo diputado de presionar a sus víctimas para que no declaren. Y qué vamos a esperar para las mujeres trans, ¿no? Si las mujeres cis tuvieron este tratamiento de parte de funcionarios del Estado, ¿qué queda para nosotras, aquellas que no solo nos falta el amor de nuestras familias, aquellas que nos faltó la posibilidad de formarnos en la primaria, en la secundaria y por supuesto tener un título secundario que también nos faltó, la posibilidad de tener un trabajo registrado y que nos empujen a morir a los 35 y 40 años? Eso es lamentable y lo repito, ¿no? Los funcionarios de turno, los gobiernos de turno que no se encargan de mostrar su voluntad política traduciéndolo a presupuesto. Porque un gobierno que no, que tiene voluntad política, esa voluntad política la traduce a presupuesto. No hay presupuesto, no hay voluntad política. Y acá hay una clara decisión de que nosotras, las mujeres trans, que somos frutos de hogares heterosexuales y que vivimos en la línea de la pobreza, no podamos acceder a un trabajo registrado, es verdaderamente penoso. No tiene otro término. Sí, sí, incluso volviendo a lo que decíamos, el tema de los discursos, de esos cambios que se van moviendo. Cuando uno leía lo que era la ordenanza 7842 dice para personas no heterosexuales. ¿Viste cuando decís, ya es una forrada el nombre que le ponés? Claro. Ya desde el planteo. Bueno, porque las mujeres trans somos heterosexuales. Eso tienen que saber. Yo creo que también los funcionarios tendrían que estudiar un poco, la ley de educación sexual integral. Si las escuelas públicas y privadas de la provincia de Río Negro se encargarían de llevar adelante la ley de educación sexual integral, la verdad que este espacio de radio lo estaríamos utilizando seguramente para que otros oyentes y otras oyentes puedan ayudarnos a, no sé, crear otra herramienta de trabajo o de transformación y no tener que estar hablando en este momento de algo aprobado hace 7 años como es la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y hace un año acá la ordenanza del cupo laboral trans. ¿Cómo se ve que no hay viveza política también, que no ni siquiera se da que no te importe, pero el encontrar el punto? Claro, o sea, el punto, sos la única ciudad que de la provincia de Río Negro que cuenta con esta ordenanza. Sacale luz, sacale brillo, que por lo menos tu municipio digan que se destaca en materia de derechos humanos en la provincia. Ni siquiera esa visión tiene. Y eso habla de la falta de formación, si se quiere, ¿no? De leer un poco, de estudiar un poco, porque si hubiesen leído un poco, sabrían que nosotras, las mujeres transexuales, somos mujeres heterosexuales. O sea, ahí ya nos están negando la posibilidad de trabajar. Es lamentablemente ridículo que de esta manera se deje afuera a las compañeras. Es lamentable que no se puedan replicar las políticas que se llevan adelante, por ejemplo, en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, en la misma Pampa, en Santiago del Estero, cuando las provincias del norte fueron estigmatizadas durante tantísimo tiempo que no nos iban a atravesar con flechas y lanzas y a golpearnos con piedra a las personas de la diversidad sexual. En las provincias del norte no existe esta condena que hay sobre nuestros cuerpos en la provincia de Río Negro. Está en línea Susana Diegues, que bueno, quería comentar también un poco al aire, charlar con nosotros también. Hola, Susana. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, Susana, qué gusto escucharte. Ornella, querida, hola. ¿Cómo andás? bueno, escuchando y estuve leyendo en las redes sociales lo que pasó con esta compañera. Pero además de lo que decía Ornella, de poner sobre el tapete lo que es una ley de cupo trans, una ordenanza, recuperar un poco lo que es la ley provincial de igualdad de género, ¿no? Donde yo leía ayer que las compañeras decían que tenían que estar peleando por el tema de que las inscriban en la escuela, que las llamen con su nombre. Eso es ley, es obligación. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos tiene que instrumentar para poner en los registros y llamarlas por el nombre que ellas han elegido. y ellos han elegido. Entonces, a mí me parece que estamos dando vueltas sobre leyes que están en la provincia. Siempre se ha dicho que esta es una provincia con leyes muy progresistas, pero bueno, el tema es que las leyes las tenés, pero el proyecto de provincia es otro, ¿no? Como decía Ornella, por ahí. Entonces, a mí me parece que hay que exigir el cumplimiento de la ley, porque la ley es clarita. La ley provincial, que está basada en la ley nacional, con las características propias de atención en los hospitales gratuita, es decir, tienen un montón de ventajas, no de ventajas, de derechos que están en esa ley, que yo ahora no me acuerdo el nombre, no sé si vos, Ornella, te la acordás, de la ley provincial. Sí, que de la cual la, quiero decir que es la autora, la compañera Susana Díez, con quien tuve el gusto de trabajar y el honor de trabajar, que la verdad, la libertad de acción, que eso también, hoy lo comentaba Susana cuando me entrevistaban en el Consejo Deliberante, de esta herramienta tan importante y que es la única ley provincial de identidad de género que te contamos en la Argentina, ¿no? Una diputada se haya tomado el tiempo de escribirla y de pensarla en materia de inclusión para este sector de la sociedad que se muere a los 35 y 40 años. Y que no se lleve adelante es lamentable porque tiene exactamente la misma cantidad de años que la ley nacional. Fue aprobada acá en la provincia un par de meses después y es lamentable. Como también es lamentable la judicialización que tuvimos que hacer con los casos de Bariloche, en los cuales la diputada Silvia Orne y Susana Diegues, cuando era legisladora acá en la provincia, nos acompañó para que esas operaciones se lleven adelante. ¿Qué hubiese pasado si estas compañeras no podían acceder a un abogado que les presente un recurso de amparo para que después la jueza Pájaro pueda dictaminar que tenían que operarse estas compañeras? La verdad que es muy preocupante. Es muy grave porque se sigue contribuyendo a que se mueran las compañeras a los 35 y 40 años. Hace unos días leí en el diario cómo una mamá de Chipoletti había colaborado con la construcción corporal de su hijo de 4 años. ¿Qué le espera a ese nene? Que la mamá pudo vencer esa construcción seguramente que habrá tenido de su familia de chica, que decía yo, de la sociedad heterosexista, machista, patriarcal, binaria. Ella vence esa barrera, construye a su hijo. ¿Y qué respuesta le va a dar el Estado rionegrino? Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta que va a tener de parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, que forman parte del gabinete del gobernador? Bueno, eso es, Ornella. Más que nada, yo me acuerdo cuando vos me contabas de que Néstor Kirchner les planteó a Milita en la ley, ¿no? Claro. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Las han militado por todo el país. Y me parece que, existiendo, eso era para que la ley se votara, ¿no? Y se aprobara. Hoy la tenemos, la ley. Tenemos que militar otra vez. Y no esa ley sola. ¿Te acordás que con la fuerza de seguridad? Policía, es decir, muchas leyes que están, que no se quieren aplicar porque, bueno, no coincide con el proyecto político. Entonces, bueno, yo quería primero reconocer la militancia, su lucha, y reconocer todo lo que he aprendido al lado de ella, y algunas cuestiones que yo tenía prejuiciosas, las aprendí con ella y la he ido esperando. Te digo que algunas me quedan, ¿eh? Vamos a seguir trabajando en ellas, compañera. Algunas me quedan sobre, viste, muchas cosas, pero sé que vamos a seguir trabajando. Y bueno, y bienvenida a Viedma y el reconocimiento a toda la lucha que estamos acompañando y promoviendo. El otro día escuchaba que la ministra, como gran cosa, permite que les pongan en los registros, en los boletines, en los... que está en el documento de identidad. Y si todavía no pudieron acceder por distintos familiares, y uno, yo tenía dos chicas trans, y la llamaba por el nombre en el registro que ellas querían. Claro. Una lucha dentro de la misma escuela, porque todavía no estaba la ley de educación sexual. Vos sabrás, Ornella, que sí, Martí la quiere sacar. sí. La ley de educación integral, que eso ayuda un montón. Sí. Pone siempre frente a tu sexualidad, y eso moviliza. Así que bueno, contar con todo lo que sea necesario por la lucha y acompañar a esta compañera que pasó este mal rato, pero que bueno, que la vamos a seguir acompañando. Muchísimas gracias, gracias. Susana, por el acompañamiento que siempre tuviste para con nosotras. Sabemos de la voluntad política que tuviste cuando legisladora, y así también todas las leyes, que los proyectos de ley y que se traducieron en leyes con perspectiva de género, que las trabajamos juntas, la verdad que hay que reconocer, y te agradezco profundamente que aquello que por ahí todavía no estabas convencida, hayamos podido convencerte, y esperemos poder convencerte con lo que te falta todavía. Seguro, en materia de inclusión. Pero la verdad que ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de tener más compañeras como vos dentro de los establecimientos educativos. Ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de tener más compañeras legisladoras como fuiste vos, para poder de una buena vez por todas lograr insertarnos de la misma manera que logré insertarme yo en aquel momento que me convocaste para formar parte del cuerpo de asesores y asesoras del Frente para la Victoria, y particularmente siendo tu asesor en educación, derechos humanos y género. Eso que viví yo al tener un trabajo registrado es lo que buscamos que vivan, sientan las compañeras de Viedma, así que vamos a necesitar de tu compromiso, compañera, al igual que el de todos los compañeros y compañeras que hoy nos están escuchando, porque de una buena vez por todas tenemos que dejar de ser cómplices de este genocidio silencioso que hay sobre el cuerpo de nosotras las mujeres trans. Así es, Ornella, y bueno, ahí estaremos como siempre. Un abrazo, y un abrazo a la radio, que siempre da estos espacios para poder hablar con total libertad. Bueno, hasta luego. Te mandamos un abrazo. Estamos hablando con Susana Diez, que bueno, también que quería... ¿Que nos llamó? Sí, que nos llamó. Siempre fue bueno, ella. Sí, sí. Está ahí atenta también. Y bueno, quería conversar también con las compañeras. Chicas, ¿cómo viene la colectiva LGTBIQ y todas las letras que significan diversidad? ¿Cómo viene? ¿Cómo venimos con actividades? ¿Cómo venimos? Venimos con a full, o sea... A calcularle que tenemos menos de 3 meses de conformación y ya nos hemos llevado un par de pechazos con el poder político. Yo creo más que nada que todo este capricho de no hacer las cosas como las tienen que hacer tiene que ver también con esto del alineamiento que tiene Beretilnek y Fulques con el PRO, que es o sea, están impulsando una ley de libertad religiosa, que es un ataque directo a las libertades. Sí. Y a los derechos adquiridos como colectivo. Por ejemplo, si a un tipo que trabaja en el registro civil se le ocurre decir que no te quiere casar porque su religión se lo impide, o sea, esa libertad religiosa pasaría a ser una falta de libertad a mis derechos como persona LGBTIQ. Sí. En ese contexto sociopolítico de retroceso en materia de derechos humanos y es hasta inconstitucional. Claro. Se manejan, y bueno, no es de esperar algo distinto de sus subalternos, ¿no es cierto? Pero bueno, la lucha pasa por ahí. ¿Ustedes se enteraron de esto? Bueno, te enteraste, Fernanda, y salieron a golpear un par de puertas para pedir respuestas, ¿no? Sí, yo le hice una carta al señor intendente, la que presenté hoy en la mañana temprano, explicando más o menos y contando de mi vida de los 13 años que me inicié como chica trans. Hasta ahora, y en la última partecita estamos pidiendo como que por favor se ocupe del cupo allá. Ya estamos cansadas. Eso por un lado. Por el otro, llevamos un documento a la Secretaría de Derechos Humanos, quien por ordenanza es el ente que tiene que ser de aplicación de la ley y tiene que, digamos, supervisar a todos los que están ahí y no están haciendo las cosas, y evidentemente al momento no están haciendo bien su trabajo, si no hubiera pasado esta instancia del concurso, sí, cuando todavía no entraron las chicas. Entonces también increparlos a ellos, y bueno, es por ahí, digamos, agotar instancia, llevar documento a quien corresponda, y en el caso de que estas cosas sigan así, se va a tener que incurrir a algo que cosas legales, digamos. Pero bueno, viene, la lucha es esa, y no nos vamos a detener hasta que las compañeras tengan garantizado su trabajo. Es que es eso, es exigir al Estado, política de Estado, como lo que decía Fernanda, es lo que hace el Estado, y también lo que no hace es política de Estado. Claro. Y el incumplir todas estas cosas, yo la verdad que son de esas cosas que digo, esto se votó, esto no es una casualidad. Lo que es el revanchismo, lo que es el replanteo de cómo del ejercicio de los derechos. Pero claramente estamos bajo un gobierno oligarca eclesiástico, digamos, y qué se puede esperar de un burro más que una patada, por ponerlo en términos. O sea, estamos en esa, pero bueno, también es del pueblo dejarse llevar por delante o pelear por tus derechos, ¿no? Algo que me pareció paradójico, que bueno, en esto de salir a golpear un par de puertas, una de las funcionarias que tenía que dar respuestas estaba enferma. Y está haciendo uso de su derecho laboral, que a faltar al trabajo, ¿no? Y seguir cobrando por eso. Pero si te vas a la ruta, que están las compañeras trans trabajando, encima bajo una criminalización del trabajo sexual, no regulado, bajo sin obra riesgo social, de asesinato, golpiza, con todo lo que eso conlleva, el lugar donde se ejerce, que es un lugar sitiado por, o sea, que se maneja desde la droga, la venta de alcohol a deshoras, la policía coimera, el frío, o sea, claro, hay chicas con neumonías no curadas por estar todas las noches ahí. Yo trabajo en el taxi a la noche, te llegan a hacer 4 grados bajo cero, y mientras yo estoy con la calefacción al palo y me estoy muriendo, ellas están paradas en una garita, ¿me entendés? No son las realidades que sufre el colectivo trans. Las compañeras lamentablemente no se pueden tomar el día laboral. Ahí no hay feriados. No hay feriados, acá no hay horas libres, horas extras, no hay, hay paros, por ahí nos adherimos a los paros de mujeres que se hacen, pero no están siendo en el horario laboral hay que salir a trabajar igual. Muchas de las compañeras son sostenes de familia, las mismas familias que nos condenaron cuando construimos nuestro género. Nosotras amamos nuestras familias y por supuesto seguimos con ellas y dejamos atrás esas condenas. Lo que no venimos acá, ni tampoco vamos al Estado como a pedirnos que nos tengan lástima, vamos a exigir nuestros derechos. Nosotras somos ciudadanas plenas de derecho. La ley de identidad de género vino a traer el derecho a la identidad para acceder a los demás derechos. Y si aún las compañeras no se cambiaron el DNI, por lo que sea, capaz que porque sean religiosas, capaz que porque tengan amor al nombre que les puso su mamá, porque, es una decisión personal, por lo que sea, la ley de identidad de género también se acuerda de esas compañeras y también habla de el género autopercibido sin la necesidad de cruzar por un registro civil. Así que esperemos que el gobierno provincial, que es el encargado de que acá en la provincia se lleven adelante y se respeten los derechos humanos de las personas, tome cartas en el asunto en toda la provincia. Y cuando decimos cartas en el asunto, es en materia de salud primero, en principal, en materia de educación, que no se sigan vulnerando nuestros derechos, que nos permitan acceder a la educación, que no pretendan que logremos un trabajo registrado con una calificación extraordinaria en un concurso que sabemos que ni siquiera después se cumplen, porque terminan entrando los que están más allegados al funcionario que tiene la lapicera en el momento. Así que se manejen como corresponde y que de una buena vez por todas les permitan acceder a estas 7 compañeras a un trabajo registrado, que sabemos que no es número. Nosotras, cuando podemos y se nos da la posibilidad, podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Yo estaba en Villa María hace unos días y escuchaba cómo Fanny, nuestra referente, contaba en el momento que el intendente le había dicho que iba a ir a limpiar el cementerio, y ella con sus ojos llenos de lágrimas reconocía el trabajo que iba a tener de limpiatumbas. La verdad, si a mí me darían ese trabajo, y no sé si me hubiese alegrado, hablo yo, ¿no?, de Ornella Infante, de mi persona, pero sí se alegró esa compañera, y es válido. Si a esa compañera le cambió la vida el ir a limpiar tumbas, es válido porque es el trabajo que la dignifica y que hace que tenga la posibilidad de sostener su familia. Así que esperemos que el intendente reflexione, que sus asesores y asesoras y su gabinete le hagan entender que no lo van a acusar de puto porque le dé trabajo a una transexual, ni que lo van a cumplir, ni lo van a culpar que es un cliente, porque muchas veces también forma parte de los prejuicios que hay con respecto a los funcionarios, pero que se dé la, que entienda que él con su lapicera puede cambiarle la vida a esa compañera y a todo lo que a ella la rodea. Que no se apague y ponga el gancho. Y que no se olviden que la comunidad LGBTIQ también vota. Y si bien en teoría somos minoría, digamos, mucha gente no se visibiliza, pero va a votar al que le parezca que está acompañando sus derechos.